Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Mi nombre es Gustavo Galeano, son las 11 y 5 de la mañana. Y aunque ustedes no lo crean, hoy es primero de octubre del 2020. Hola Dami, hola Leo, hola Lucas, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola, bien, hola, hola, hola. Hola, la vida es una fiesta. Uy, uy, uy. Tiene cara, tiene voz de roto. ¿Tenés voz de roto? ¿Puede ser, Domi? No, roto? Para nada, para nada. Todo trabajado un tubo de Fernet ayer en la noche, ¿no? Para cortar la semana. Para que sea más rápido el viernes. ¿Cuánto falta para el viernes? Un día. Ya estamos ahí, muy cerca, muy cerca. Uf, cuántas cosas pasaron. Tenemos un montón de noticias. Ayer a la noche ya nos estábamos preparando para lo que iba a ser hoy el desalojo de Guernica, que por suerte, yo dije, no sé si festejarlo o lo festejamos cuando se gane el campeonato, pero se terminó suspendiendo el desalojo en Guernica, en las tomas de Guernica. Dami, vos estuviste ayer, ¿nos querés contar un poquito de eso? Sí. Técnicamente yo llegué, puse un pie y se puso el desalojo, así que llegué un poco tarde. Pero no, había mucha alegría ahí en la gente del barrio, como lo sintieron como una victoria que se proponga el desalojo y que se siga trabajando para poder llegar a una solución feliz en el territorio, que es la de vivienda ahí para todos los que están ahí. Se pasaron muchas fotos, videos de cómo hacían como una asamblea general, una super ronda, y al parecer la gente estaba como, es como un segundo aliento o un respiro que se haya postergado. Pero igual hay que estar ahí, atentas. Sí, sí, ahora se pasó para el 15, el 16... 2021. Sí, una de las frases que más me quedó fue eso. Las compañeras que estaban comunicando la noticia decían, ya nos estábamos preparando para lo peor, y se quebraban en llanto y no paraban más allá de la pandemia. Todos empezaron a abrazar y festejar porque era un movimiento de tensión muy grande, saber que estás ahí a punto de perder tu casa, saber que viene la policía y que normalmente estas cosas no se hacen de la mejor manera y termina siendo muy violento todo, y todo es muy violento. Por ese tema vamos a estar hablando con el Cherco, que es abogado, es integrante de la CADEP. Entonces, es importante saber, porque se habla mucho de lo que es legal, es ilegal, hasta qué punto es legal esta toma de tierras. Por eso vamos a estar hablando con él en un ratito nomás. Tenemos un montón de noticias. Vamos a estar hablando de nuevo con Pili, que hablamos sobre psicología en el medio de pandemia, y queríamos saber un poco sobre las adolescencias en medio de toda esta pandemia. ¿Cómo las están pasando? Yo ya dije la semana pasada, no me considero un adolescente. Dami sigue chamullando con eso, ¿no, Dami? Sí, yo soy un eterno joven. Un eterno joven. Yo soy un adolescente, yo soy un adulto, ya, ¿no? Según la ley, pero no ejercí todavía. No ejercí. Está bien. Tenés toda la razón. Leo, tenemos mucha música y arrancamos con una deuda pendiente de las semanas pasadas. Me dicen que yo no lo paso porque no me gusta esta música. ¿Está Lucas ahí? ¿Lucas? Estoy acá. Ahí está. Ahí está. Dijo, no voy a hablar hasta que no pongas la canción que pedí. Así que a pedido de Lucas, hoy toca ser feliz. El Mago de Oz sonando acá en Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida, ¿sí? No te muevas. Thank you. y aunque duelan las heridas curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín. La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón, haz un trasvase de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. Y verás que ahí estamos escuchando Hoy Toca Ser Feliz del Mago de Oz. Y lo tenemos del otro lado a El Cherco, que nos está acompañando. El Cherco es abogado e integrante de la CADEP. Hoy iba a ser el desalojo en Guernica y queríamos charlar un poco con vos, Cherco. Hola, Cherco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Bien? Todo bien, ahora un poco más tranquilos. Sí. En principio te quería preguntar, ¿hasta qué punto es legal la toma de tierras, la toma de Guernica? ¿Hasta qué punto es legal o ilegal? Porque se habló mucho de ese tema. Queríamos saber qué pensás vos. Sí. Generalmente los derechos sociales suelen ser primero legítimos y luego legales, ¿no? Muchas veces algo que es legítimo no está respaldado dentro de la legalidad, porque la legalidad, obviamente, digamos, la justicia no es la ley, sino que la ley es un conjunto de leyes que se dictan de acorde a los intereses de una clase social. Ahora, dentro de ese marco, se dan situaciones como la de Guernica, donde paradójicamente lo legítimo y lo legal van de la mano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nuestra legislación tiene el derecho a la propiedad privada como un precepto que marca el espíritu de la normativa, también es cierto que existe el derecho de acceso a la vivienda digna, ¿no? Y eso lo garantiza la Constitución Nacional, lo garantiza la Constitución Provincial y lo garantizan los tratados internacionales. Entonces, acá tenés una cuestión que vos decís, si vas a separar los derechos en derechos que son para cumplir y derechos que son para exclamar, esa sería la visión liberal del derecho, ¿no? Digamos, bueno, a ver, el derecho a la vivienda digna es un derecho exclamativo, el derecho a la propiedad privada es un derecho para hacer cumplir. Bueno, eso es una visión que no es la que transmiten las leyes. Las leyes son todas leyes que tienen que ser cumplidas. ¿Cómo se cumplen las leyes? A través de reglamentaciones, ¿sí? En el caso del acceso a la vivienda digna, tiene su ley reglamentaria, ¿sí? Que es la ley de expropiación y la de hábitat. Con lo cual, la normativa jurídica de la provincia de Buenos Aires tiene todos los elementos como para resolver esto dentro de la legalidad. ¿Qué es lo ilegal? Lo ilegal es lo que está haciendo Rizzo, ¿sí? Que es el juez de la causa. ¿Por qué es ilegal? Porque lo que está haciendo es criminalizar la pobreza. Y es interesante marcar y señalar a Rizzo, porque Rizzo es de una camada de funcionarios que llegaron al poder apañados por Julián Álvarez. ¿Sí? O sea que no son funcionarios que responden ideológicamente a Cambiemos, sino que son funcionarios que asumieron supuestamente con un discurso de sensibilidad social. Invito a cualquiera que esté escuchando esto que entre a Info Cañuelas, que es el diario de la zona, y que busque cuál es el discurso de Rizzo el día que asumió, para darnos cuenta de que hay muchos que suben diciendo de que van a respetar los derechos sociales y después violan las leyes. Entonces, ¿qué quiere hacer Rizzo? Rizzo quiere hacer pasar como una usurpación, la usurpación es un delito, ¿sí? ¿En qué consiste ese delito? En ingresar a un inmueble mediante la clandestinidad y la violencia. ¿Sí? Después hay otra figura que entra dentro del derecho civil, que es la posesión, que es que aquel que ingresa a una propiedad sin violencia y sin clandestinidad, como claramente sucedió en Guernica, que eran tierras absolutamente ociosas de hace añares, eso entra dentro del fuero civil. O sea que Rizzo, más allá de responder a intereses políticos y económicos que nada tienen que ver con la ley, se aparta de la ley. Rizzo, digo, la Cámara, en definitiva, la visión esta es una visión que está impregnada en todo el Poder Judicial, ¿no? Digamos, las excepciones son las otras, pero viola flagrantemente, y en vez de dar... O sea, Rizzo tiene que resolver si respeta el ordenamiento jurídico o si resuelve la cuestión con la infantería. Y él está optando por resolver la cuestión con la infantería. Con lo cual, eso lo pinta por sí solo. Ahora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es el otro actor fundamental acá, ¿no? Porque el gobierno lo único que hace es pedir prórrogas y no dar soluciones. Entonces ahí tenemos otra cuestión. Me faltó aclarar esto. Cuando alguien entra a una propiedad sin hacer uso de violencia y clandestinidad, entra dentro de lo que se llama la posesión, ¿sí? Esa posesión, para ser interrumpida por alguien que alegue mejor derecho, puede darse por medio de un juicio de desalojo, de un juicio de interdicto de recobrar o de un juicio de reivindicación. Esas son las tres figuras jurídicas que la ley argentina establece para resolver el tema de Guernica, si te querés olvidar de la parte humana y social y ser un reverendo reventado y solamente atenerte a la ley, tendrías que ir a esas tres figuras en el fuero civil. Hasta donde yo sabía, Rizzo de civil debe haber cursado las materias en la facultad y después de ahí no sabe más nada, no es su fuero, entonces él quiere resolver con el Código Penal en la mano una cuestión que compete a la justicia civil. Sí, como muchos abogados. Bueno, está Damián, está Leo, está el grupo de la radio, te quieren hacer un par de preguntas. ¿Alguno de ustedes, sí, chicos? Bueno, porque se ha hablado mucho de, abro super comillas, desocupación pacífica. Sí. ¿Qué es para el gobierno y el juez ser considerado un desalojo pacífico? No, para mí, la desocupación pacífica, primero aclaremos de que el terreno en su gran mayoría no hay quien pueda reclamarlo con papeles acorde a la ley, ¿no? En la gran mayoría del terreno. Ahora, la desocupación pacífica podría darse, nosotros hemos intervenido, yo era bastante joven, pero acompañaba a Toto Zimmermann. Uno de los asentamientos más conocidos de la historia es el Agustín Ramírez. Bueno, yo todo ese proceso lo viví bastante de cerca. Terminó con Toto Zimmermann preso, después los liberaron y se llegó a una solución donde la toma original estaba dada en el partido de Quilmes sobre el Camino General Belgrano, y lo que se resolvió fue el traslado de esa gente a un barrio que se construyó en la zona de Florencio Varela, un hermoso barrio que hoy se llama el Agustín Ramírez, ¿no? Entonces me parece que la única solución es, que se podría dar en ese marco es garantizar el derecho. Ahora bien, estamos hablando de un predio de 100 hectáreas, estamos hablando de 2.500 familias. Yo creo que la única solución factible es garantizar esas tierras para la gente, digamos, ¿no? Me parece que la solución viable hoy, nos tenemos que centrar en esa alternativa, y quizás haya algún grupo que se pueda trasladar a otro lugar, podría ser factible. Ahora, si me decís trasladar 2.500 familias, yo lo veo bastante difícil, además porque realmente gran parte de esas tierras no hay elementos. Acá, ¿cuál es el problema? ¿Se vulnera algún derecho? No, porque si sale una ley de expropiación, el propietario de esas tierras que estaban ociosas hace años cobra. El problema acá es que los que reclaman las tierras no tienen los papeles al día, ni en regla, ni los van a tener nunca probablemente, como para poder acceder a la ley de expropiación, porque para ser indemnizado con una ley de expropiación tenés que tener las cosas en el marco legal. Y acá lo que parece ser ilegal para unos es legal para otros. Como la gente puede ver con naturalidad, por ejemplo, esta gente en Cañuelas está ocupando tierras de particulares con papeles que en su gran mayoría no pueden acreditar que son titulares. Ahora yo pregunto, ¿sobre qué se construyó Puerto Madero o sobre qué se construyó Nordelta? Sobre los ríos, sobre tierras, o sea, nos afectan como pueblo, como ecología, como mundo, como universo. O sea, eso, además de ser una usurpación, es un daño a la humanidad lo que hicieron ahí. ¿Sí? Porque avanzaron sobre los humedales. Yo, salvo la novela Nisman, de Puerto Madero no escucho hablar mucho en las páginas judiciales. Entonces, evidentemente ahí tenés la visión de clase. ¿Cómo se pudo haber avanzado sobre un río? ¿A quién se le ocurrió semejante disparate? Desde que Alzogaray había planteado la isla flotante, que no se escuchaba semejante disparate y daño socioambiental como puede ser ese. Bueno, en realidad sí, porque las quemas en Entre Ríos y todo eso también son eso, y ahí también tenés como la justicia de clase es bastante miope. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, que es casi mi especialidad, así que retomemos. Te escucha a mí, sí. También, Damián, ¿tenías alguna pregunta? Sí. No, estaba escuchando que participaste o fuiste parte de procesos de anteriores tomas de tierra, como el que contabas de Agustín Ramírez. Sí. ¿Qué analizas de este proceso? ¿Se puede estar hablando de un nuevo momento de tomas de tierra, de cuarta aliada? Mira, me parece que el derecho a la vivienda es un déficit del Estado histórico, ¿sí? Con lo cual, estos hechos se sucedieron siempre, en mayor o menor medida. A mí me tocó en lo personal mantener la reunión con el que en su momento era el secretario de Tierras de Nación, creo que era el gobierno de Kirchner, todavía no estaba Cristina, que es Rubén Pascolini, en el que se acordó la expropiación del Campo Tongui, que fue una de las tomas más grandes de la provincia de Buenos Aires. Eso en un primer momento, ese acuerdo, a mí me tocó participar personalmente siendo el abogado de toda esa gente, y hoy eso es un barrio. Estoy hablando de toda la zona del Campo Tongui en Ingeniero Budge, para quienes no ubican. Bueno, hoy Rubén Pascolini es el secretario de Tierras de Provincia. Es gente que generalmente, en su historia política, estuvieron a favor del derecho al acceso a la vivienda. Evidentemente ahí también hay condicionamientos de cuestiones dentro del Poder Ejecutivo, donde lo que está primando en la provincia de Buenos Aires es evidentemente responder a intereses que no son los del pueblo y a intereses que no son los que reflejan las leyes, ¿no? Entonces el tema es alarmante. Porque pensar en mandar la infantería a 2.500 familias, la verdad que es un cuadro, pero de un espanto, es una tragedia social, ¿no? Tenemos a la nueva estrella televisiva del momento, Bernie, que planteó que no que no reprimió a la bonaerense en el amotinamiento de Olivos, porque tenían alcohol y drogas y hubiese sido un desastre. Así que, bueno, yo digo, bueno, como alternativa vayamos a repartir porros y petacas a Guernica para que Bernie no lo reprima, para evitar otro desastre. Todo es un ridículo desde las cosas que uno va viendo. Si vos las ponés en un lugar objetivo, todo lo que se dice es un absurdo. Sin embargo, el sistema siempre tiene la capacidad de hacer aparecer como absurdo a los más vulnerables, a las más vulnerables, ¿no? En este caso, la gente que está tratando de conseguir el acceso a la vivienda mediante la toma de Guernica, que cualquiera de que los critica no pasa ni media hora en ese lugar, porque no tienen, o sea, las únicas patas en el barro que pusieron en su vida es algún día que fueron a un centro de belleza a hacerse alguna limpieza facial. Mencionabas las diferentes tomas de tierra. Yo por lo menos conozco la de Las Cabas, que lo que es el barrio 2 de Abril, y lo que me contaban era eso, que en un momento también los quisieron desalojar, lo defendieron a machetazos limpios. Entonces, mira, ¿cómo vos pensás que puede seguir este proceso? Porque ahora pareciera que el gobierno no se quiere hacer cargo de lo que pueda llegar a pasar, entonces la va pateando hasta que la gente se vaya por arte de magia. ¿Cómo una solución a esto? ¿O un paso a que la gente empiece a pagar ese lugar y que empiece a hacer su hogar? Exactamente. Por un lado, me quiero detener en lo que dijiste al principio, de que no es el único caso y que hay un efecto dominó, pero yo te voy a invertir la lógica. Hay un efecto dominó en el sentido de desalojar, Tomás. A mí ayer me tocó participar de una reunión con, salvo el intendente, estaba todo el gabinete del municipio de Loma de Zamora. Yo fui en representación fui con las familias de un barrio de Villa Albertina, no sé si están al tanto, de un intento de desalojo que se quiso hacer el día anterior. Si ven las imágenes, son bastante terribles. Es gente que hace 10 años que está viviendo ahí. Y lo insólito es que se trató de un acting, digamos, porque no tenían sentencia de desalojo. Simplemente movieron la policía y todo para generar la sensación que venía el desalojo y que la gente se vaya. A mí me preocupa mucho, porque sin Guernica para mí esto no se hubiese dado. ¿Por qué se da esto? Porque parece que hay una carta libre a no respetar qué cuestiones van dentro de es criminalizar todo, y en el caso este ni siquiera se pasó por la criminalización, se va directamente a la represión. En cuanto a qué alternativas hay, me parece que primero la respuesta la tiene que dar el Estado, ¿sí? Porque es quien debe garantizar los derechos. Y bueno, hasta donde yo sabía, filosóficamente este Estado debería escribir a la concepción de Baduarte que donde hay una necesidad hay un derecho. Y si donde hay una necesidad hay un derecho y encima hay leyes que les dan elementos para garantizar ese derecho, bien podrían hacerles un pequeño homenaje a Baduarte y garantizar el derecho a la vivienda a la gente. No sé, se me ocurre a mí. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta más tienen ustedes? Sé que Leo y Damián tenían alguna más, creo. No, estos días también mediáticamente se fue creando como un clima de que la culpa de todo la tienen las organizaciones de izquierda, como activista, que participa en este tipo de acciones. ¿Qué nos puede contar de cuáles son las acciones allá adelante de las organizaciones? Hasta el pueblo de la Rolling para abajo, todos estuvieron diciendo que el interés de las organizaciones en general. Sí, mira, este es un gobierno que ha llegado al poder denunciando las políticas del lawware, y justamente de las fake news, ¿no? Digamos que tendían en criminalizar al opositor político. Me parece muy triste que recurran a esos métodos para esta cuestión. Realmente, si la izquierda podría mover 2.500 personas en un barrio de Guernica, seguramente ganarían la intendencia. Entonces, evidentemente, están mintiendo, ¿no? Lo que pasa es que como Pinocho queda para el cuento o no les crece la nariz, lo pueden disimular un poco, pero realmente es un absurdo. Lo que se da es un proceso de solidaridad por una convicción ideológica. A ver, donde hay una vulneración de derechos, lo lógico es que las organizaciones que ideológicamente se asumen de izquierda sean solidarias. A eso le sumo que las organizaciones que ideológicamente se asumen nacionales y populares también deberían serlo. Y en este caso quiero hacer un paréntesis porque hay un sector muy grande de esos espacios que han sido solidarios, ¿no? A mí me pareció muy buena la nota que escribió Juan Grabois, por ejemplo, en Página 12, de donde bajo el título Odio las tomas, donde era una discusión interna hacia el peronismo, ¿no? Y él planteaba que odiaba las tomas porque realmente ver a la gente pasando hambre y frío en esos lugares no te puede producir otra cosa. Un poco de claridad entre todo este quilombo que hay, que se dice que es legal, que no es legal, y hay que leer bien las cosas. Totalmente, totalmente. Y cuando tengan que inclinarse, eso me lo enseñó a mí un gran maestro de política y de derecho, que fue León Toto Zimmermann. Toto nos dijo, el día que tengan que inclinarse entre la legalidad y la legitimidad, no duden de inclinarse por la segunda. Pero reitero que en el caso de Guernica se da la paradoja que la legalidad y la legitimidad van de la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Cherco. Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí lo escuchábamos a Cherco, que nos, abogado, que nos estaba contando un poco sobre la supuesta ilegalidad que existe entre las tomas de Guernica. Bueno, un montón de cosas para charlar, chicos. Dami, Leo, sí. Lucas. Se me están viniendo pantallazos de ocupaciones lamentablemente fallidas, como la fue, no sé si se acuerdan, de Monteverde, cerca, entrando casi al barrio de Norione, está Monteverde, y hay un predio enorme, muy enorme, donde se planeó una desocupación. Creo que fue como hace 5 años, debe haber varios testimonios de varias compas que participaron. Creo que Darío Santillán estuvo ahí, donde está el Centro Cultural Darío Santillán, por los alrededores. Y fue como una toma fallida. No sé cuál fue el grado de organización que tuvieron, pero la policía fue, desalojó. Y hoy en día pasás por esta avenida y ves lote en venta, todo vacío. Hasta ahora, y eso fue hace ya varios años. Sí, yo la más triste... el único desalojo en el que estuve, que recuerdo como uno de los momentos más tristes y difíciles que he atravesado, fue ahí en el mismo predio de Las Cavas, hace 4 años, que había sido tomado y después de 6 meses fue desalojado de manera bastante salvaje. Recuerdo ese desalojo, es un momento en... O sea, gente que había estado 6 meses ahí construyendo su vivienda precaria, sabemos lo que es que Las Cavas, ¿no? Un basural, y limpiaron y acomodaron y todo, y vino la policía para sacarlo para que vuelva a ser un basural. Me acuerdo de eso. Es tremendo. Bueno, chicos, tenemos un montón de noticias más. En un rato vamos a estar hablando con Pilar sobre psicología y adolescencias. Así que, y aparte tenemos un montón de música. Leo, desde ayer en nuestras redes nos vienen pidiendo música. A full, nada, mentira. Por ahora vamos teniendo ahí oyentas de la radio que nos piden canciones, que quieren escuchar sus canciones. Una oyente muy fiel es Mari Galeano. La menor de las Galeano, que nos recomienda y nos pide que escuchemos Fluorescent Adolescent de los Arctic Monkeys. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle, was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag, the best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow, where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Qué temazo el de los Arctic Monkeys, Fluorescence, Adolescence, sonando acá en Radio Las Cabas. Son las 11:38, si estás un poco más adelantado en el tiempo es porque viajaste o porque tenemos un delay muy grande. Tenemos un montón de noticias, una noticia que es hermosa. Primero quería mandar esto, a ver si les hace, a ver si sacan qué noticia estamos por decir. Llama a Shamot, llama a Shamot, llama a Shamot, llama a Shamot, llama a Shamot, llama a Shamot, llama a Shamot. No lo soporto más. Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿O con la pava que pavea? ¿O con la araña que araña? ¿O con el rinoceronte que rinoceronta? ¡O con el hipopótamo que hipotálamo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡O con el cocodrilo que dandy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Tuve que hacerlo. ¿Por qué llama la llama? Ahí teníamos a la llama que llama, Lucas. ¿Qué hicieron esta policía ahora? Se reí móvil. Por favor. Bueno, no, estaba estallado. En Jujuy. Entregaron a las fuerzas 20 llamas, metralletas, y bueno, y explotaron los memes. O tienen que ver las fotos igual, la llama con una metralleta en la espalda. No, fue muy fuerte eso. Yo no puedo, me reí demasiado. Con el fin de facilitar las tareas de movimientos operacionales en la zona de alta montaña, a mejorar la logística para combatir el narcotráfico, el gobierno provincial de Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, en un acto le entregó al grupo de artillería 20 llamas con unos arnés para posicionar unas ametralladoras. Pero lejos de ser una iniciativa novedosa, los usuarios de Twitter se mofaron de la iniciativa de las autoridades y del ejército argentino por la tecnología, entre comillas. También hubo críticas acerca del propósito de estos animales y de la manera en la que son utilizados, y se preguntaron si esto no era maltrato animal. Obvio. Mamita querida, loco. Boludo, parece un chiste. Yo cuando ustedes lo pasaron, les juro que dije, nada, no puede ser verdad. Pero es verdad. junto con la policía local, esto son las cosas más nefastas a nivel de seguridad que hay en el coso, boludo. ¿Vos te imaginás un gorra subido a una llama con una metralleta? Alto ahí, hit pull, y te corre con eso. Encima el narcotráfico planean combatir con eso. Se cuenta, se dan mañana. El narcotráfico se está cagando de risa como nosotros. Pero vieron esa, no nos extinguimos de casualidad, es increíble. No, la verdad que me gustaría hablar, vamos a ver si la semana que viene conseguimos a alguien, porque, a ver, yo digo, ¿no? A los carreros que salen a trabajar con los caballos, les tratan de sacar los carros o se los sacan y cosas así, y cargarles metralletas a una llama... ¿No estaría siendo recontra ilegal eso? ¿No estaría siendo...? No. Sí, sí, es, o sea, estás exponiendo al animal a que vaya a morir, porque le estás poniendo una ametralladora. No es que le estás poniendo un fardo de cartón. Una ametralladora es como, no sé, es muy tremendo. Yo supongo que las organizaciones que defienden los derechos de los animales se deben estar dando la cabeza contra la pared y pronto van a salir a defender, a criticar esta medida. Ametralladora, no sé, ni en una película se me ocurría que podía haber pasado eso, una de Cowboys. Muy loco. Muy He-Man, ¿no? Muy He-Man. Así con la... Va, no sé, no veía He-Man porque no es muy de mi rubro, pero he visto fotos así de como dragones con ametralladoras. Encima, no es que tiene una armita onda las que se usaron en Malvinas, no, es una ametralladora tipo Rambo, mal. Y eso, eso también, dispararlo, primero, debes asustar un montón al animal. Y segundo, que también le debe lastimar, porque yo estoy viendo la foto, no hay nada que proteja a la llama, es simplemente una llama con una ametralladora arriba. Eso cuando dispara le debe hacer algún daño. Encima es una llama, porque yo he visto camellos, pero que el camello tiene su joroba, que es bastante resistente, que no sé para qué sirve, pero la llama es una llama y es muy chiquita. ¿Cómo te planea? ¿Qué? ¿La idea es subirte arriba de la llama? Ay, qué locura, qué locura. Esta es para reírnos un rato y agarrarnos la cabeza, pero... Me mandan una foto que el de Metal Slug se sube a el jueguito de Metal Slug, pero creo que no es una llama, creo que es un camello en el que se sube en el jueguito. Pero claro, es bastante, sí. bastante parecido. Hay otra noticia que es más triste. No leo, ¿querés contarnos? Bueno, seguramente si no viven en una sanguchera de vidrio y no están tan al tanto con las redes sociales o no son de mirar mucho los noticieros, quería darle la triste noticia que murió Quino, el creador entrañable de Mafalda. Joaquín Salvador Lavado murió a los 88 años en su ciudad natal en Mendoza. Tristísimo. Hubo gente que pensó que ya había fallecido, pero porque estuvo bastante ausente estos últimos años. Pero bueno, es un señor bastante grande, la verdad que 88 años es una re edad. Y bueno, es una noticia terrible. Y no sé si ustedes leían Mafalda de chicos, o de ahora, ¿no? Porque Mafalda se puede leer, lo que tiene Mafalda es que se puede leer en cualquier momento, en cualquier todas época las épocas, obviamente. Claro, a mí lo que me pasaba con Mafalda era que yo la empecé a leer cuando era chico y que obviamente formó parte de mi infancia, como la de muchos otros. Pero yo lo que me llamaba poderosamente la atención es que yo no entendía. O sea, no entendía los chistes, no entendía el humor, pero me llamaba poderosamente la atención que un grupo de niños, niñas, hablen, se expresen de cierta manera y me llamaba bastante la atención. Y... era muy loco ver en las viñetas cuando se refería al padre o a la madre o a los adultos en general. Nada, eran unos genios y Joaquín Salvador Lavado es un genio y espero que siga siendo recordado. y no siendo recordado por el creador de Gaturro, que les estuvo plagiando casi todos los chistes. Así que Nick, no sé de dónde carajo vas a sacar los chistes para plagiar, pero bueno, vamos a ir rebuscando. Deben quedar algunos viñetistas por ahí. Yo me acuerdo de Mafalda en la facultad de periodismo, comunicación social, nos hacían leer Mafalda, también El Eternauta, como que el poder de la escritura, que para mostrar diferentes realidades, con una parte de humor, si querés mostrarlo, pero para contar algo que estaba pasando. Y era eso lo que hacía Mafalda, era eso lo que hacía. Dami, estoy seguro que también lo habrá visto, seguramente habrá leído, habrá escuchado sobre Mafalda. Ayer justo en un grupo discutíamos sobre Mafalda y alguien mandaba la foto del libro de ese grande amarillo, medio marroncito, que recopilaba todas las historietas de Mafalda. Ah, muy millennial eso. Los de verdad tienen la libretita que te venía. Eso era como un objeto de deseo, que era un libro grande, tapa dura, muy grande, y que sí, muchos deseábamos tenerlo, pero no estaba al alcance monetario de nosotros en esa época. Y ahí en el grupo de WhatsApp alguien mandó una foto que lo tenía. Y, yo lo quería. Nos conformábamos con la libretita chiquita y leyendo a Mafalda. O yo también iba a lo de un primo y que tenía ese libro y se lo leía. Iba solo para leer el libro a la casa. También está la película, que es como recopilan varios capítulos de no sé cómo llamarlos, cómics. Sí. Hay uno que es en blanco y negro, que es sin los diálogos, que es berretísimo, pero hay uno que tiene los diálogos y que está doblado. Está muy buenísimo. Mi personaje favorito es el rubiecito, el Manolito. Sí. ¿Viste cuando habla de la heladera? Y dice, ¡hay un cadáver de pollo! Y que le dice, ¡eso no es un pollo, papa frita! ¡Es un pollo normal! Y no sé qué. Y buenísimo. Tengo acá una de estas libretitas. A ver, voy a abrir uno al azar y voy a leer uno. Tuki. Dice que está Miguelito y Mafalda y dice, francamente, Miguelito le dice a Mafalda, francamente no me explico cómo puede haber tipos capaces de subirse a un bombardero y liquidar a miles de personas de un solo parque. Mafalda le contesta, ojalá todo el mundo pensara como vos, Miguelito. Miguelito le contesta, ¿por qué hacerlo con un fusil? Al menos tiene el mérito de una cosa artesanal. ¡Ay, qué locura! Leo, nos siguen llegando pedidos de canciones a la radio. ¿Con qué seguimos ahora? Mira, este es un pedido que hizo mi hermana, que se lo quiero dedicar a ella, que lo viene pidiendo ya hace bastante tiempo, pero yo soy un hermano ocupado. Ocupadísimo. Preadulto. Pero viene pidiendo un tema de Nicki Nicole, llamado Colacao. Colacao, perdón. ¿Podemos pasar el tema de Nicki Nicole? Colocao como drink. Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la arena. Colocao como drink. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la arena. Mambo con the spray a la cuenta de file. Apagamos los focos, like business life. Vivimos holiday, nada que lamentar. Te miro coloca a mi vida restart. Todos quieren estar. La miro mientras juega el lip. Me da hambre y economía. Antes no teníamos pa' cenar. Ahora estoy arriba de donde estás. Pantalla LED, mini por todas partes. Ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Back in the day, intenté avivarte. Una pena que te venda si se trata de pegar. Estoy colocado, en una esquina virado. Está muy agonizado, con el time atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Colocado como Drake, Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la de Nike, colocado como Drake. Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la de Nike, con la mente anestesiada. Aunque me mate buscando, no voy a encontrar. Sabe, no es casualidad hacer luz de la fucking oscuridad. Poder salirse un rato de la realidad. Que los malos tiempos duren una eternidad. Sabe, no es casualidad. Yo te juro que en el party no le hice nada. Yo te juro que a tu body no le quise gustar. Yo te juro que la music me trajo hasta acá. Es que estoy colocado en una esquina virado. Está muy agonizado con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Colocado como Drake. Fumo solo para quitarle estrés. Ese baby ya le hice 3-3. Todos quieren montarse en la arena. Es que estoy colocado como un Drake. Fumo solo para quitarle estrés. Y ahí estábamos escuchando Colocado de Nicki Nicole. Son las 11:53 y nos acompaña Pilar. Te digo Pili, Pilar, ¿cómo estás, Pili? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan? Acá andamos. Acá andamos. La gente ya no dice acá andamos bien o estamos re bien. No. Acá andamos directamente. Claro, o sea, sobreviviendo. Sobre ruedas. Damián, no, Dami, ya no dice todo bien, no dice para nada. No, claro. Y de nada eso que festejar. Y sí, no. Y de eso queríamos hablar con vos. La semana pasada salió, sí, el día de la primavera, salió la noticia que en Chajarí, Entre Ríos, cientos de jóvenes rompieron la cuarentena, se fueron en la calle, olvídate ya barbijo, olvídate distancia social, un montón de jóvenes recorrieron las calles. Acá en Buenos Aires no pasó eso. Por eso quería hablar con vos sobre las adolescencias en este momento, porque hay algunos que decís, por ejemplo, lo de Chajarí, ya está, o sea, ese espíritu de rebeldía salió, y hay otros como que ya se acostumbraron a esta nueva normalidad. ¿Vos qué opinás sobre esto, Pilar? Sí, las adolescencias son un foco en este contexto porque el proceso en el que están dentro del desarrollo de la vida, digamos, como etapa de la vida, es un momento muy de construcción subjetiva, donde se necesitan a sus pares, ¿verdad? Así como cuando somos niñas necesitamos a alguien mayor que nos cuide y que nos dé identidad, ¿verdad? Que nos pueda dar respuesta a cosas que quizás no podemos decir, no podemos hacer, necesitamos ayuda o necesitamos un cuidado total o parcial. Bueno, en la adolescencia sucede que algo de la conformación identitaria juega mucho en el salir del seno familiar y esa exogamia que se le dice, esa exogamia familiar que es salir de la casa, encontrarse con otras verdades, realidades, otra música, otra idiosincrasia, otra manera de ver el mundo, es muy necesaria para conformarse como sujeto. Y en ese sentido, los pares, las pares son muy, muy, muy necesarias. Entonces, en este contexto, y ahora vuelvo, digamos, al contexto más pandémico, en este contexto es como que se les limita de alguna manera algo de su proceso, de su desarrollo vital y subjetivo. Entonces, claramente, en esa idea de salir a la fuera, de esto que hablaba de la exogamia, es romper reglas, es creer que no existe la muerte, es con tono temerario todo, porque es propio de la adolescencia, digamos, no medir, no tener como mucho registro de los límites porque los están explorando justamente. Entonces este salir así impulsivamente con, bueno, una fecha que también tenía, digamos, una cuestión simbólica a responder, es dentro de todo esperable, ¿no? Como que hay acciones dentro de las adolescencias que son esperables y deseables, porque alguien que no se relaciona con sus pares, alguien que no sale de su casa, posiblemente esté padeciendo algo. Diferentes cosas podemos padecer, pero posiblemente esté padeciendo. Porque, bueno, ese encontrarse con otros es vital en esa etapa. Como que nunca, estoy pensando mucho en aquellos, aquellas que tienen su viaje de egresados, que tenían planeado su viaje de egresados, sea Bariloche, sea San Carlos Clemente, no sé. Y vi un video, en las redes sociales de una chica llorando desconsoladamente, diciendo que se perdieron por culpa de la pandemia absolutamente todo eso, el motivo del festejo, la ropa, el dinero invertido, la posibilidad de algo que te pasa una sola vez en la vida, que es egresarte y irte de joda con tus amigues. Total, es un gran duelo. Por un lado, un gran duelo para cualquier adolescente estar perdiéndose el cotidiano con sus pares. Estas cuestiones más socialmente instauradas, bueno, tienen también un rol capitalista que te dicen qué es lo importante en la adolescencia. Y bueno, esto es tu vida y acá cambia, hace un giro tu vida porque te vas de viaje. Bueno, sabemos que no es así, que puede ser más o menos importante, pero no es... algo que el capitalismo no esté mirando y no esté tratándote de vender la emoción. Porque no te venden solamente el viaje, te venden la experiencia de que no hay como esa experiencia y medio que, no sé, dejas tu juventud ahí, qué sé yo. Se le pone una carga que tiene para mí un plus 100% capitalista, que es comprar todo el paquete, no el viaje, la experiencia, la emotividad, la importancia, que no vas a ver nunca más a tus compañeros. Capaz que sí, capaz que re que sí. Yo sigo viendo a mis de la secundaria y siguen siendo mis amigas porque las vuelvo a elegir. Digo, como hay algo de un proceso propio del desarrollo, y hay un capitalismo también instaurando agenda de qué es lo importante y qué no es lo importante dentro de la adolescencia, como pueden ser los 15, como pueden ser los 18, digo, ahí también mete la cola el capital. Ahí está, te escucha Dami, Leo, Lucas. Dami, ¿estás por ahí? Está con el micrófono medio mocho, pero sí. No está. Una cosa que habías mencionado es el tema de la necesidad que tiene la juventud de relacionarse con otros. También hay una parte y muy grande de la juventud que antes de la pandemia no tenía relación con otros jóvenes y se refugian en el aislamiento. Incluso antes de la pandemia, y ahora está la excusa esta de que, bueno, por la pandemia yo no salgo, no me relaciono, ni siquiera un mensaje. Puede ser alguna que otra clase por Zoom, virtual, pero hasta ahí. Y hay gente que quizá no tiene amigos, no tiene amigas. ¿Cómo impacta en ellas el tema de la pandemia? ¿Cambia en algo o les va peor de lo que estaban? Es verdad que hay toda una nueva generación que se relaciona virtualmente y que quizás para las personas que son responsables de ellas no están, esta idea de que no están haciendo nada, los adolescentes están elaborando muchísimo y están teniendo un proceso identitario que se vuelve muy existencial. Imagínense que tienen que hemos duelado, porque entiendo que hemos pasado todos por la adolescencia, hemos duelado un cuerpo, hemos duelado un lugar dentro de nuestra familia y dentro de la sociedad como niñes que fuimos. Eso es un, como cualquier proceso de duelo, tiene como sus momentos, puedes estar un poco mejor, un poco peor, pero que implica una pérdida y elaborar lo que es una pérdida. Muchas veces eso no se ve y solamente se ve la expresión de eso, que es, bueno, a veces el aislamiento, a veces la cara de orto, a veces que te contesten mal, a veces la soberbia, porque obviamente que, digo obviamente porque es lo esperable que se crean dueños del mundo. Y a veces tienen estas relaciones de pares virtualmente o personalmente. La necesidad de estar conectadas, de estar en contacto con otros y que a veces parece que no estén haciendo nada, tiene que ver con una mirada, que no estén haciendo nada, tiene que ver con una mirada adultocentrista. Que bueno, además de que quizás no lo entendemos por una cuestión generacional, están haciendo, y de esa forma, aunque sea dentro de sus casas, y esto que decía Gus, ¿no? Como algunos salieron, acá no se salió tanto, en otros lugares, posiblemente en varios, sí. Bueno, tiene que ver también como, con cómo nos manejamos culturalmente y las ciudades tienen una cultura y los pueblos tienen otro y las provincias, cada provincia tiene sus rituales, incluso para estos días en particular. Entonces es como muy necesario ver, bueno, algo muy propio dentro de, por lo menos del psicoanálisis, no sé si de la psicología, pero es el caso por caso, que yo no puedo esperar lo mismo de cada adolescente, porque bueno, cada quien tiene su historia. Y entonces decir, bueno, ahora los adolescentes no salen o ahora no se relacionan, es quizás en realidad una falencia de poder ver particularmente qué es lo que está sucediendo y hacer también un recorte generacional donde ha cambiado mucho las maneras de relacionarnos, qué sé yo, de 20 años para acá. Entonces, es que iba a ir por ese lado también. Decías que las nuevas formas de comunicarse empezaron a salir un montón de juegos grupales que normalmente no estaban, qué sé yo, en donde tengan que interactuar con otras personas, en donde tengas que hablar, que puedas, qué sé yo. Que esos empezaron a salir más ahora. Y, uh-huh. Incluso volvieron juegos anteriores que antes se jugaban, en donde se jugaba en conjunto, y esa necesidad de interactuar con las demás personas, con tus amigos, sigue existiendo y de alguna manera se trata de sobrellevar así. Totalmente. Sí, porque piensen que también como humanos tenemos una capacidad de adaptación muy alta. Y tratando de responder un poco lo que preguntaba Leo, ¿quién es? Venían con un aislamiento, esta situación los profundiza, porque quienes venían de un aislamiento se acostumbran más por esto adaptativo que tenemos, se acostumbran a no ver, a no moverse, a no salir, y dentro de las posibilidades, por fuera de la pandemia, una de las intervenciones claves que se va a intentar, pienso, es que esa persona pueda salir, pueda ir, qué sé yo, por lo menos a hacer los mandados, que tenga une amigue, que algo de despacito y de a poquito. En este contexto, que es todo lo contrario, ya esas intervenciones hay que repensarlas, porque van a facilitar la depresión, van a facilitar el aislamiento, van a facilitar también los pensamientos rumiantes que nos hacen padecer, que nos hacen daño, ¿no? Esos pensamientos súper negativos que, bueno, en la adolescencia también se tienen muchísimo. Y son un grupo que, si bien no es de riesgo en el sentido del COVID, subjetivamente, están mucho más vulnerables en estas, en este contexto. ¿Cuántas horas de terapia van a necesitarse después de todo esto? ¡Ay, un millón! Pobrecites. Yo los escucho hablar y digo, de por sí todo lo que están hablando me siento identificado porque soy de esos a los que le gusta estar en casa, soy de esos a los que no le gusta mucho salir, y la pandemia hizo que no me cambió la vida en realidad. Sigo de la misma forma que venía antes. También escucho el tema de depresión, pasa bastante, lo de los pensamientos rumiantes también, y nada, no, pero se vive con eso, tranquilamente. Sin duda. Y lo de los juegos, estaba escuchando vos de los juegos, hace mucho tiempo que hay juegos de rol, hay juegos que jugás con otra gente. Ahora se escucha más por el tema de que no se pueden juntar, sino que es todo por internet. Pero desde hace años que existen estos juegos. Solamente que ahora son más visibles. Por eso, pero a lo que iba ese grupo de chicos, de jóvenes, adolescentes, que capaz no estaba tanto metido en la casa, que prefería más la calle, como me pasaría a mí, que digo, bueno, prefiero estar jugando a la pelota o en una plaza, y cosas así, se tuvieron que adaptar a esto, como decía Pili recién, a esta nueva modalidad, y empezaron a tomarse estas prácticas, a eso digo. Pero sí, obvio que sí, hay un montón de jóvenes que no les cambió mucho esto, como decís, ya lo venía haciendo, estar en casa y esta bueno, a eso me refería. Sí, y adultos también, lo que pasa que en la adolescencia es diferente lo que vos tenés que elaborar, y tenés menos posibilidad de decisión en cuestiones básicas como lo material, digamos, como no so, dependés de otros, y eso por supuesto te va a hacer tener que acomodarte a la realidad en la que estás. Adultos que no salen generalmente, o que tienen algunos rasgos depresivos, y que gustan de, no sé si de aislarse así como con esos términos, pero de tener pocos vínculos o de tener seleccionados vínculos, es llevadero, de alguna manera, porque no hay un padecimiento que vos me digas, es que no puedo más con mis pensamientos. Porque ahí, cuando se arma ese síntoma o cuando se arma esa alerta, es cuando es preocupante. Porque después, bueno, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, vivimos con violencias cotidianas todos los días. Eso no quiere decir que en algún momento tengamos que y debamos, y necesitemos poner un límite. ¿Cuál es el límite de la violencia? Que yo salga y me digan algo, y bueno, vivo con eso, como, porque si no parece que patologizamos todo. Y la realidad es que no, que lamentablemente en este sistema heterosis patriarcal y capitalista hay cosas en las que nos adaptamos para sobrevivir. Así como trabajamos a distancia y de manera precarizada, y que igual entiendo que lo padecemos en todes, sin embargo, hay algo de esa plasticidad que se puede dar, y bueno, cuando ya, no sé, el dolor de cabeza por estar tanto tiempo en la pantalla es tal que no te permite trabajar, y bueno, ya ahí estamos viendo un padecimiento. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Perfecto. Sí. Leo, vos tenías un par de preguntas, dijiste. No, pero las voy pensando a la marcha a medida que pasa la nota. Estoy pensando también la necesidad, además de obviamente salir, también está la otra necesidad que creo que también afecta a los adultos, que es el tema de las relaciones sexuales. Y en las adolescencias creo que impacta un toque sin más, porque al estar las familias en 24/7 en las casas y la prohibición del no salir, hay un impacto ahí en el tema sexual en cuanto a los jóvenes, las jóvenes. Sí, sin duda, tal cual lo que decís. La necesidad de relacionarse y nada, y algunos experimentar sus cosas. Sus cuerpos. Sus cuerpos. Sí, sí, ¿qué sí, recorre, sí. ¿No? Hablando. Sí, la verdad es que la sexualidad es un tema para todos, porque la sexualidad no es solamente la genitalidad o el encuentro sexual con otros, porque la verdad es que tampoco es que te podés hacer una paja en cualquier momento si está todo el tiempo la gente en tu casa. Como hay momentos de soledad dentro de la adolescencia y dentro de la adultez que son necesarios. Y lo digo así bruto como para sacar cualquier tabú de que la sexualidad tampoco es solamente la masturbación. La sexualidad a veces tiene que ver con el erotismo, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver con la elección sexual. Digo, la sexualidad es bien amplia y conforma fuertemente al sujeto, subjetivamente y corporalmente también. La adolescencia en particular tiene esto de que su cuerpo empieza a tener una maduración sexual, ahora sí hablando en términos reproductivos y genitales, además de un proceso más psíquico que tiene que ver con qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, con quién sí, cómo, el cómo. Lo que me gusta, pero ¿cómo? Encontrarme con alguien es con nadie. Digo, también existe la sexualidad. Entonces, toda esa complejidad metida en un frasquito es medio una bomba de tiempo. Sí. Por eso también salen, por eso también rompen, porque también es un poco, o yo lo pienso así, un poco para las adolescencias y para la juventud, un rol social de romper con lo establecido, incluso a veces haciéndose daño, eso lo sabemos, digamos, esto de no tener tanto registro de la finitud, de la muerte, yo lo hago y bueno, después veo, esa cuestión es necesaria para salir y romper, a ver, o sea, eso socialmente es re necesario para que nosotros no nos volvamos todos conservadores. Básicamente, son mi esperanza, mi guía, digamos. Bueno, Pili, la verdad un placer hablar con vos siempre. Necesitamos más sesiones de terapia, bueno, particulares, dale, capaz. Particular. Te dejo mi número. Muchas gracias, Pili. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Pili. Nos vemos. Ahí la escuchábamos a Pilar, que hablando un poco de psicología en este medio de pandemia, más específicamente en las adolescencias, que se siente bastante fuerte, bastante difícil está toda la cosa, y es importante hablarlo. Nos sigue llegando música. Leo, ¿con qué seguimos? Mira, te la tengo que bajar porque la verdad es que no nos está llegando tanta música. Tenemos música, obviamente siempre tenemos música para dar. Si hay algo que nunca falta es la música. Igual para la gente que nos está escuchando, por lo general, muy de vez en cuando ponemos siempre en Instagram qué tema quieren escuchar. Pero bueno, a veces son esas canciones que o están en Spotify o están en YouTube o tienen una discográfica. Pueden obviamente recomendarnos canciones así, pero si también tienen la posibilidad de que conocen alguna banda underground o mismes ustedes tienen su propia grupito de música, pásennos, nos encantaría tener ahí un repertorio de música de amigues y la vamos pasando con todo el gusto y vamos conociendo y obviamente se dan a conocer ustedes. Así que está esa posibilidad abierta, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp. No sé si todavía no tenemos habilitado el número de teléfono porque tuvimos ahí un par de problemas, pero nuestras redes sociales están abiertas a todo, nos pasan las cosas por ahí, arreglamos que nos pasen los MP3. Pero bueno, podemos ir ahora escuchando un tema viejito del Cuarteto de Nos, del álbum Revista Extra, una canción que se llama Mate a la Maestra, para todas las adolescencias. Siempre, a pesar de que no estemos en sintonía, pero estamos, siempre estamos en vivo, estamos por streaming, estamos por redes, estamos por música, estamos por más, y estamos acá una vez más en la sección de música. La verdad que voy a tocar, siempre digo lo mismo, pero la verdad que no es tan impactante como siempre, pero siempre han habido debates y ha circulado información, más que nada en esta radio. Hoy voy a hablar de algo que por lo menos a mí, por lo menos a muchos de los que curtimos el punk, si bien no ahora, pero sí antes, es el tema del origen, algo muy discutido en el ámbito del punk, que es una discusión histórica, es el origen del punk. Muchos dicen que se formó en Inglaterra por los Sex Pistols, que es como la... históricamente es como lo que mejor se posiciona, pero otra parte dice que se originó en el CBGB de Nueva York, que es un pub muy conocido, es como decirte el Amparo Bar, pero de Nueva York. Y bueno, gracias a muchas cosas que escuchamos hoy en día, es gracias al punk, ¿no? Porque muchas de estas letras anti todo y contestatarias se debieron a esto, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es, ¿nuestros datos son acertados? El punk se originó en Inglaterra con los Sex Pistols, se originó en el CBGB de Nueva York. Ambas son falsas, eso es lo que vamos a ver hoy ahora. Porque hay una banda que llegó para poner en fila a toda esta discusión. Siempre también estuvo en vila el tema de que quiénes fueron los primeros punks que hicieron punk en español. Siempre está ahí Piltrafa, Stuka de los Violadores diciendo nosotros hicimos el primer punk en español. Y mirá, y que me lluevan, uno, dos, ultraviolento, represión, más allá del bien y el mal. Y vinieron unos muchachos de nuestra queridísima Sudamérica, queridísima América Latina, llamada, de origen peruano, llamada Los Saicos. Entonces vinieron a patear el tablero del origen del punk, porque esta banda se originó en 1960, tengamos en cuenta que el punk se origina históricamente en el 1977, y obviamente fajó supuestamente, voy a poner comillas, a los que decían que habían hecho el primer punk y a los Violadores que dijeron que habían hecho el primer punk en español. Dato que también es un poco errado pensando de que Luca Prodan, si bien no hacía punk en español, él fue como una de las primeras personas, primeros personajes que trajo el punk a la Argentina, ¿no? Hay datos de Wallace, de Masacre, de mucha gente que curte el hardcore, el punk, que dice que Luca Prodan trajo en una valijita muchos discos de The Clash, de los Pistols. Así que se podría decir que Luca Prodan es como el lazo que unió Inglaterra, Estados Unidos con Sudamérica. Pero mientras Piltrafa escuchaba a Sandro, yo y Ramón lo fajaban en el colegio por ser feo, y a Sid Vicious no conocía la heroína y tampoco era, y no había matado a nadie. En esta época, los adolescentes, en la época de 1960, los adolescentes solo querían destacar, bailar, fumar, Marlboro, y obviamente algo que estaba muy de moda en ese momento era tener una pandilla. Como onda Marlon Brando, ¿vieron esas películas de Marlon Brando, motoqueros? Bueno, pero era una pandilla de chicos rock and rolleros, bailarines, que se vestían con jopito, camisita, camperita de cuero, si es que tenías plata, ¿no? Porque América Latina estaba... Bueno, un grupo de yuntas del Perú, fanáticos del rock, dijeron que tenían ganas de hacer un grupo. Uno de esos integrantes era César Augusto Papi Castillón y Erwin Flores, junto a Francisco Pancho, se conocieron en un pub muy conocido donde se tocaban estos géneros musicales, llamado Los Cometas. Erwin se va de viaje un día a Brasil, donde se va a estudiar, y vuelve con una guitarra eléctrica para formar una banda con estos muchachos ya mencionados. A la banda la bautizaron Los Saicos, incorporando a Rolando Chino Carpio, donde debutan en la televisión peruana, y ahí, pumba, la rompieron, la gente se empezó a interesar, obviamente no era un sonido muy común en esa época, si escucharon Los Saicos saben de qué estoy hablando, ¿no? Como las guitarras súper fuertes, súper pulsantes, todo muy desprolijo. En esa época no estaba como bien visto, ¿no? Como el tema de los Beatles y cantar lindo en una canción de amor. Estos pibitos hacían exactamente todo lo contrario. Y bueno, la rompieron, ¿no? Ellos tienen un sentido muy bizarro, como en su canción Cementerio, que ahora sí la podemos escuchar. Es una canción que habla de un fantasma que toma birra. Por eso era en esa época tan bizarro. Así que si podemos escuchar un cachito, un touch de Cementerio, puede ser, Gus, o tengo que firmar un petitorio. Ah, antes y yo. Una cadena se arrastró, un arcón se abrió, de un muerto salió. Otra canción bastante sonada, una de sus más reconocidas obras, es Demolición, una canción muy violenta para la época, que hablaba de la euforia de estos pibes al demoler estaciones de tren. Es una canción con una voz para nada angelical. Y a diferencia de los, como diría Ricardo Diorio, poperos de los Beatles. Es una canción que también hacen nuestros amigos de Los Presidentes Muertos. Y fueron ellos, ¿no?, los que nos dieron esta data de que los Psychos eran el primer punk a nivel mundial. Pero hace un rato estábamos escuchando Cementerio y ustedes dirían, pero eso no es punk, eso es coso, punk era Ricky y no sé qué. Pará, todavía no llegamos a ese punto, vamos despacito. Escuchemos un poquito de Demolición, unas 30 segundos de Demolición, para que se den una idea. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya, echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya, nos gusta volar estaciones de tren. Las canciones sonaban así porque sus equipos eran malos y debían tocar más fuerte para que se escuchen. O sea que no lo hacían adrede, no era un sonido que ellos mismos experimentaban. En sí, sí, porque obviamente estábamos hablando de jóvenes inexpertos que tocan sus instrumentos de manera fuerte porque sus equipos son pedorros. Y si hablamos del origen del punk, creo que también forma parte de esto. Esto fue un impulso mayor. El hecho de querer hacer música a pesar de que no sea un carajo de música, eso también forma parte del punk. Bueno, los Psychos. Esta canción de lo de Moler, de los Psychos, cuando la tocaron Los Presidentes Muertos, creo que la tocaron como 3 veces a pedido de la gente. Rucha pelota. Tocala de nuevo, dice. Viste cuando Homero le dice, vayan a la parte de tal, bueno, una cosa así. Dale, demoler, demoler, y así. En la inauguración de la radio que rompimos todo, estuvo buenísimo ese recital. La verdad, para hacer otra jodita así. Hay que hacerla de nuevo. No estoy interviniendo mucho porque mi vecino se puso a cortar el pasto. No sé si lo escuchan, Está ahí sonando. Ran, está cortando el pasto a lo loco. Así que, bueno, me apago para no intervenir tanto. Hace poco mientras corto el pasto. Sí, parece, porque me escucha que hablo y arranca. Bueno, y Psycho al palo. Qué hincha pelota, ¿no? Cuando te piden siempre el mismo tema. Y además que es un cover, ¿no? Es como me he dicho. qué jodido. Bueno, volviendo al tema, los Psychos. Lamentablemente los Psychos no duraron mucho tiempo, porque a pesar de que conquistaron el Perú durante 3 años, destacaron mucho al tocar, y nada, se chingaron, tipo, se separaron, se vio que no les estaba gustando esta movida, y se separaron y la banda murió. Solamente duró 3 años, pero a principios del 2000, esta banda comenzó a circular por las radios de México y España. Se ve que uno de los amigos de estos muchachos fue con un vinilo a una radio española de casualidad y le dijeron, pásame este tema. Pasaron este tema y la gente se empezó a preguntar 15.000 cosas, porque obviamente sonó este tema de Demolición y querían más data, más data, más data, más data, y se la dieron. Banda de 1960. ¿Cómo puede ser que el punk se haya inventado en 1976 si los Psychos en los 60 estaban haciendo este tipo de música? O sea que es ahí donde se crea la incógnita, ¿hacen punk antes de que se cree el punk existiera? Pero, ahí va la primera pregunta, ¿los Psychos son punks? Para mí, sí. Pero los Psychos se identifican como proto-punk, como algo que se inventó antes que el nombre punk se fortaleciera. Ellos ni siquiera no tenían ni idea de lo que era el punk, pero después del 2000 se empezaron a identificar con proto-punk. Ellos, para aclarar, nunca reclamaron absolutamente nada. Nunca reclamaron una... ¿cómo se dice? No es como los Violadores que están todo el tiempo diciendo nosotros somos el primer punk en español. Los Psychos no dijeron, nosotros fuimos el primer punk del mundo, porque ellos no se consideraban a sí mismos como punk. Pero, ¿realmente fueron los inventores del punk? Y lamento decirles a todos que los Psychos no son la primera banda de punk. ¿Por qué? Porque 1976 vendría a ser el punto de en la historia donde oficialmente se gesta el punk, el movimiento 77. Ahí es cuando aparece el mainstream. Obviamente los medios de comunicación tuvieron un fuerte impacto, capitalismo, te vendo discos. Y ahí es donde aparece el nombre, aparece la vestimenta, la estética, los medios de comunicación influyeron, los Pistols, Ramones, The Clash, Stooges, a la mano de Iggy Pop, que Iggy Pop es considerado el padrino del punk, The Who. No sabían que los Psychos existían. Por ende, los Psychos no tuvieron una influencia hacia el punk. Que tuvieron una influencia en la música, eso se sabe. Pero una influencia en el punk es muy difícil. Para saber cómo existió este sonido, hay que ponerse en historiador e ir rastreando los orígenes del algo. Pero ese algo nos puede llevar a unas matemáticas infinitas. 1977 aparecen oficialmente las primeras bandas que se autodenominan punks. Pero cronológicamente, iba otra pregunta. Pero cronológicamente, algunos oyentes me dirán, pero cronológicamente sí son el primer punk. Y ahí va mi otra respuesta. No. ¿Por qué? Los Psychos no influyeron en el origen del punk porque nunca llegó a oídos de las bandas ya mencionadas, como ya había dicho. Porque solo estuvieron 3 años y recién en 1998 deciden darse a conocer al mundo. Pero los Psychos, su sonido no era algo innovador y novedoso. Porque si nos ponemos a escuchar Link Ray del Rumble, tienen un sonido muy parecido, muy casi idéntico al de los Psychos. Y The Trashmen, el tema Bears Away, ese es el que canta, como decía el tema. Ese tema también es muy parecido a lo que hacían los Psychos y es mucho antes. Y también, si nos podemos las guitarras, las influencias de la guitarra, Dick Dale, Missy Liu, es la guitarra que suena en las intro de, en la intro de Pulp Fiction. Esa melodía existió antes. Por ende, también podría ser considerada un punk, pero era un punk más surfing. Y entonces esas son las razones por las que no... Y por esas razones también salió todo lo que es el copyright, se podría decir, por todos los juicios que hubieron en torno a eso. Uno de los más conocidos es el de Led Zeppelin, que Led Zeppelin no solamente choreaba, sino que choreaba exactamente igual. Con la misma letra, la misma melodía, el mismo nombre de la canción. Hay varias canciones, yo me enteré hace nada. Sabía que había el juicio de la canción más famosa que es Escaleras al Cielo, ¿no? Que la intro era de otra banda que la hizo. Si vos te pones a escucharlas, se parecen un poco, casi nada, pero la cosa es que es todo lo demás que viene acompañado a la canción. Pero hay otras canciones que Led Zeppelin choreó exactamente igual a las bandas que salieron antes. Por eso salió todo el quilombo de copyright. ¿Hasta qué punto estás copiando, cambiando. Es como cuando, o sea, lo de Led Zeppelin se fue a la mierda, ¿viste? Cuando pasas un trabajo práctico y le decís, mira, te lo paso, pero no lo copies y pegues, cambiale algo. Bueno, copié y pegó exactamente el trabajo práctico del compañero. Y hay otras bandas que no, qué sé yo, Oasis, toda su discografía deben ser algún plagio de otras bandas, le cambió algo y fue para adelante. Pero ¿hasta qué punto se puede hacer algo nuevo? Que decís, claro, inventé esto de cero, no escuché a nadie, pero las influencias que vos tenés musicalmente, de alguna manera lo sacaste. Exactamente. Igual el tema de Led Zeppelin es muy interesante de analizar. Si quieren, para el próximo programa podemos analizar más en profundidad esto de los derechos de autor, el copyright. Obviamente en esa época Sadaic estaba como medio dormidito, porque tenía sus ojos en otros estilos musicales. Sí. Pero es muy interesante porque hasta qué nivel algo es 100% auténtico, porque la palabra plagio es muy fuerte, mucho más para Led Zeppelin, porque no es un plagio. Un plagio es agarrar una canción y te la afano, y es mía, y le pongo mi nombre, y capaz que le cambio una o dos cositas, pero sigue siendo un plagio. Ahora, que tal canción se parezca a tal otra, no sería plagio. Es lo mismo que, no sé, que los presidentes muertos o las manos de Filippi les hagan un juicio a los presidentes muertos porque hay un tema que es parecido a uno de las manos de Filippi. Poner ejemplo. Pero bueno, ese es un tema que sería interesante analizar el próximo jueves. Pero bueno, hasta acá llegué más o menos. Algo para decir más es que en 2010 decidieron volver al escenario esta mítica banda, hermosa banda, Los Psychos. Es re gracioso porque los videoclips parecen una banda de cumbia santafesina, boludo, porque están como camisita, corbatita. Obviamente sin el Chino Carpio porque murió en 2005. Fueron reconocidos por muchas bandas punks como los The Offsprings, que tocaron Demolición en vivo en Perú. Y bueno, los Psychos se pueden catalogar como punks, pero no como pioneros. Ese es como mi mensaje final. Hicieron música con lo que tenían a mano. Lo único que querían era divertirse y expresarse artísticamente, por sobre la prolijidad y los estándares de hoy, que es por eso que se los consideran punks. Porque no hay nada más punk que eso, ¿no? De ser un desprolijo y que no te importe, que tu mensaje valga y nada, que te importe todo mucho y también un poquito nada. Así que podemos escuchar el último tema, Come On. Alto tema, es mi favorito de Los Psychos. Muy oscuro, Come on, baby, come on to me. And I want bueno, sección, películas, series, ¿qué tenemos para hoy? Ahora estamos escuchando la canción de la película de Enola Holmes, la vi ayer, y nada, vine a recomendarla y a decir que sí, mírenla por favor, porque es buena, está bastante buena. Y uno dice, pero se preguntan, ¿quién es Enola Holmes? Una hermana, la hermana más chica de los Holmes, de Sherlock y Mycroft. No es del canon oficial, en el canon oficial no está ella. Yo leí los libros, miré las películas, no leí todos los libros, pero en ningún momento mencionan a una hermana de Sherlock Holmes. No, en el 2006, la creó en el 2006 Nancy Springer, es una escritora. O sea que en el canon oficial no está. La crearon recién en 2006. Está bueno que amplía este mundo de Sherlock. Y bueno, estaba. Esperemos un. No sé quién es, igual creo que sos vos, Luca, ¿no? El que tiene ahí el huevero atrás. No, es Gus. Siempre pasa más o menos para esta hora. Siempre hablamos de tener canje y bueno, canjemos un maple de huevo, entonces si sale al aire, la tiene que hacer canje. Sí, silencié mi micrófono justo porque posta, pasa ahora, sabe que viene la sección de Lucas y dice tú, paso ahí. Ahí está, ¿lo escuchan? No ahí sé. Vivimos en un barrio. Pero bueno, lo venía diciendo. Millie Bobby Brown, muchos la conocen como Eleven, 11 en Stranger Things, es la protagonista, es Enola. Y nada, es una joven que vive al final de la era victoriana y se ve obligada a navegar por el sexismo y los prejuicios de la misma. En esa época donde la mujer no tenía voto todavía, no podía hacer determinadas cosas, tenía que comportarse, entre comillas, como una señorita, tenía que saber coser, saber cocinar, todo y todo eso. Y ella, Enola, y Eudoria, la madre, estaban en contra de eso, más Eudora. Eudora es la actriz que hace de... Está en Harry Potter, de mala. Bellatrix Lestrange es la actriz que hace de Eudora. Helena Bonham Carter. Encima de eso, tiene un montón de actores muy conocidos. Sí. Sherlock, está Henry Cavill, el Superman. Superman, el último Superman. El Superman más fachero. El facherito, sí, el que le queda Facherazo. Bien el traje. Después está Sam Claflin como Mycroft, que a Sam Claflin lo vimos en la película esta de que está con la madre de los dragones, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, están ellos. Yo antes de ti. Yo antes de ti. Y eso. Tiene apariciones en Los Juegos del Hambre y en Pirata del Caribe. Exacto, sí, en Los Juegos del Hambre está. Bueno, es Phoenix, si no me equivoco, el chabón. Ahora que lo mencionás también, ¿sabés dónde está? En la serie que no viste que te la recomendé un millón de veces, que es Los Vicky Blinders, está en la última temporada, hace un personaje muy bueno. Así que está el chabón este. Hoy vi una imagen promocional de Los Vicky Blinders y dije, tengo que empezar a ver esta serie. Ahora. Esta semana posiblemente empiece a ver Vicky Blinders. Pero... nada, eso, contarles que vi Enola. Me gustó, la recomiendo. Para. Hablando de los Lupitas, le doy 7. Sí, quería preguntarte. Quería, perdón, Lucas, que te interrumpa. Es que quería preguntarte algo. Me hablas de Sherlock Holmes, me hablas de los Holmes. Obviamente, todos sabemos que Sherlock Holmes es uno de los mejores detectives a nivel literario, por no decir el mejor. Entonces, lo que yo interpreto es que esta chica interpretada por Millie Bobby Brown, Enola Holmes, sería como una especie de detective, corte Rodrigo Noya en Hermanos y Detectives. Claro, sí, es una detective que sale al mundo. Ella no salía, está siempre en su casa con la madre, y por algo que pasa en la película, que es por donde ronda, es uno de los motivos por el cual se va de la casa. Eso, tienen que encontrar a alguien. No quiero hablar mucho porque no quiero spoilearla. Para los que la quieran ver. No digas nada. Yo cuando la vi pensé que era una serie y dije, creo que ayer dije, voy a mirar un capítulo y al final no era una serie, era una película y decís, bueno. Yo también, yo no la vi porque pensé que era una serie, no sabía que era una película, la hubiera visto si era una película. No sabía que era una película. No. 2 horas con 3 minutos dura, ¿eh? No dura tanto. Sí, no dura. Y se hace rápido, no es que... no es aburrida. En la película, no importa que sea mala, digamos, mala en el sentido de efectos y todo eso, sino que se tiene que dejar ver y ser divertida para el que la ve. Porque eso hace una película buena. ¿Viste esa gente que te dice, hoy me perdí 2 horas de mi vida mirando esta película de mierda? Bueno, ahí vas a invertir, boludo. Tío. Dormir. Últimamente estoy invirtiendo mucho eso. No me está dando el tiempo para mirar mucho. Dormir. Lucas, ¿qué otras recomendaciones? Para, primero, no puntuaste a Elena Holmes. ¿Cuántos Lucas le das? ¿Cuántos? La puntué antes de que Leo me pregunte. Antes que yo lo interrumpiera, había apuntado. Como te estoy interrumpiendo ahora. Te dejo, sí, Lucas. Decime cuántos Lucas son. 7. 7 Lucas. Siete Lucas. ¿Y qué otras recomendaciones tenés para esta semana, Lucas? Estoy viendo una serie sobre los diferentes géneros del terror. Se llama Eli Roth History of Horror. Historia del horror de Eli Roth, que es un director, creo. No me acuerdo ahora qué películas hizo, pero cada capítulo son 7. Cada capítulo habla de un determinado género. Hay zombies, slasher, demonios, posesiones demoníacas, criaturas asesinas, vampiros y historias de fantasmas. Yo estoy por el de posesiones demoníacas, que hablan obviamente de la película, no sé si es la primera, pero creo que es la más importante, es la de, que es la del exorcista. Sí, creo que eso abrió directamente el género, después vinieron todos los demás y es básicamente algo parecido, tiene bastantes rasgos parecidos. Sí, y nada, es bastante entretenida, es divertida. Y nada, muestran películas que uno ya vio porque te muestran los comienzos, de dónde sale, por qué se le puso ese tipo de género y todo eso. Así que nada, está muy buena. Es como una serie documental, ¿no? Sí, es una serie documental, sí. Además, bueno, ves a los actores. Ves al que hizo de Freddy, ves al que hizo de Jason, bueno, en algunas películas, no en todas. Los ves sin la máscara, que uno no está acostumbrado a ver a Freddy o a Jason sin su máscara ni el maquillaje que usa Freddy. Claro, es como ver a Barney sin el traje. Deben haber 10 Barney distintos, boludo. Dicen que el que hace de Barney está reentubado, mal. Tiene altos tubos. Músculos, me refiero. A masa muscular. Ah. No, bueno, el Jason... Hay varios, pero uno de los más importantes creo que estuvo en 3 películas. 3 o 4 películas. A ver, que Jason en la primera película no aparece. Viernes 13, el Viernes 13, que es la primera, no es Jason el que asesina a todos. Alto spoiler, ¿no? Pero de una película viejísima. Qué loco. Qué loco. ¿Y a esta cuántos lucas le das? No, esta me gusta mucho. Me gusta mucho el terror, a pesar de que después me cago de miedo en algunas cosas. Le doy 9. 9, fuerte, mirá, sí. Bastante. Me gustan este tipo de documentales. El otro día me había visto otro, pero era de terror solamente de los 80, que duraba 4 horas, y me lo vi de corrido, porque me encantó. Y este también lo estoy viendo, voy por capítulo 4, pero nada, me gustó muchísimo también. Yo necesito... Necesito ver con alguien una película de terror, ni en pedo me anima a ver algo solo de terror, directo. No puedo. No puedo hacerlo. Y tiene que ser de día. No, bueno, a mí me asusta menos ver una película de terror que jugar un juego de terror. No. Ahí ya entramos en un tema que no voy a tocar. Bueno, buenísimo. Dami, Leo, ¿ustedes tienen recomendaciones para esta semana? Mira, yo lamentablemente tengo que, o sea, lo único que tengo a mano, que son las series que estuve viendo, en realidad en vez de hacer una recomendación, haría una anti-recomendación. Igual. Estuve viendo unas series... No se gasten el tiempo en mirar esto. Claro, igual, ¿en qué lo voy a invertir, Salami? Escúchame. Escuchame una cosa, Amazon Video, estuve viendo un par de series de ahí, la verdad que me vienen encantando bastante las series que pasan, como que está The Boys, The Man in the High Castle, The Office, que son series que ya había recomendado, pero de golpe me encuentro con La Purga, que es una serie. Sacaron, no sé si sabían, pero La Purga sacó una serie. Me miré 2 capítulos y me embolé. Me embolé mal, me pareció súper aburrida. Como que todo el tiempo quieren que estés ahí pegado a la pantalla, pero no lo logran. Logran el efecto contrario. No me gusta para nada lo que hicieron con La Purga. Igual tampoco soy muy fanático de las películas. Después... El huevero. Después, bueno, nada, terminé de ver The Boys. Sí, la voy a seguir recomendando hasta que me muera. Otra que vi y que me emboló mucho es Tell Me a Story de First. Tell Me a Story, cuéntame una historia. Es como los cuentos típicos de tipo Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, pero con una versión más realista. Nada, un embole, tampoco. Miré 2 capítulos y me embolé. Leo, te hago una consulta. Ya subieron toda la segunda temporada de The Boys porque yo estaba esperando a que la suban. Suben un episodio por semana, aparentemente. Así que... No la iba a ver hasta que no suban todos. No, todavía... La segunda temporada todavía está... Claro. Están por el episodio 6 de la segunda temporada. Mañana sale el 7 y creo que la semana que viene es el último, el 8. O, no sé si son 7 por temporada. Pero mañana sale uno nuevo. Porque largaron así 3 capítulos de una y después hicieron uno semanalmente. Y mañana sale el 7. Yo quería ver toda la temporada en un día. Bien, seguí, Leo. No, y eso nada más. Igual, alguna cosa que no está de más recomendar, nunca está de más recomendar. Yo no sé si ustedes vieron Breaking Bad. Hay mucha gente y se sorprenderían la cantidad de gente que no vio Breaking Bad. Así que aprovechen lo que queda de la maldita cuarentena y véanse toda la temporada de, de Breaking Bad y después vean la película El Camino, que es como un episodio extra, pero en formato película de Breaking Bad. Bien. Che, yo me vi la que recomendaste el otro día, Lucas, a live, vivo. La de zombies. ¿Cómo? Ah, la sí, es... sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te... Me gustó. Estuvo buena. Me gustan las de zombies, soy muy fanático. Y no me decepcionó. Sí. Y igual tenía el dato de que no era tan violenta como la mayoría de las películas de zombies. Igual... La idea esta de supervivencia y cómo se encuentran las dos personas, los protagonistas, está muy buena. Che, y esa serie, ¿de dónde la miran ustedes? ¿Está en la A o en la N? Eso no es una película, está en la N. Ah, buenísimo. Yo también tengo una no recomendación. El otro día nos clavamos una película de 3 horas, 2 horas y media a la 1 de la mañana y no nos podíamos dormir, pero no podíamos dejar de verla, pero no se entendía nada de la película. Muchos personajes, muchos nombres, muchas drogas. Inherent Vice. No sé si alguien la vio. Paul Thomas Anderson, un director... importante, no, clavamos la película pensando que era yo pensaba que era un policial negro, pero no, era una cosa así revolada que nunca llegué a entender bien qué es lo que pasa. Relatos salvajes. No, esto era una película de el protagonista era un detective medio hippie que se pelea con un policía medio fascista, pero después terminan trabajando juntos para encontrar a alguien que había desaparecido, que no había desaparecido, y un montón de personajes que no te entran en el cerebro. Tenés que hacer, no sé, un mapa mental, un mapa conceptual en una cartulina gigante para poder ver. Así que, si no les gusta ese tipo de películas, no es un policial negro, Inherent Vice. No es un policial, es otra cosa. Bueno, esas fueron las recomendaciones de la semana. Hay de todo un poco. Se nos fue el horario, como siempre. Ya digo, creo que ya nos tenemos que ir para las 3 horas. No sé ustedes. Cuando consigamos el canje de comida, lo pensamos. Exacto. Primero tratamos de canjear algo de comida para esta hora. Vos decís, canjeamos, bueno, un 15, 20 minutos de comida. Y un después maple seguimos. De huevo, tírame. O un maple de huevo, puede ser. Un maple, para los 4. Uno solo. Puede ser. Bueno, chicos, nos despedimos. Esto fue Radio Las Cabas. Esto fue Así la Vida. Chau, chau. Chau. Chau, nos vemos. Better run. dinner's in the kitchen and it's packed in ice. I've waited for a long time. Yeah, the slide of my hand is now a quick pull trigger. Reason with my cigarette. Then say your hair's on fire. Must have lost your wits, yeah. Called Going Ham Pirate Style. So I want you guys to go Ham Pirate Style right now.